was not meant to hurt. It had been made for happy remembering by people who were still too young to have learned about memory. Now it is a dangerous weapon, a time bomb, which is a kind of body bomb, long-term too. Only feel a new frames of you skipping a few seconds. You age about then there, skipping and still skipping. Not very clear ray, made out of mist and a smash. This thing has a fine fuse, less a fuse than a wavelength attuned, an electronic detonator to balance in your wraith inside us. And how that explosion would hurt is not just an idea of horror, but a flash of fine sweat over the skin surface, a bracing of nerves for something has already happened. No fue hecho para hacer daño. Fue hecho para recordar momentos felices, por personas aún demasiado jóvenes como para haber aprendido qué es la memoria. Ahora es un arma peligrosa, una bomba de relojería, una suerte de bomba corporal, también a largo plazo. Película solo. Unos cuantos fotogramas tuyos dando saltitos, unos segundos. Tú, con unos 10 años, saltitos y saltitos. Un gris no muy claro, hecho de esfumado y bruma. La cosa posee una fina mecha, o no tanto una mecha como una longitud de onda unida a un detonador electrónico para lo que yace en tu tumba, en nuestro interior. ¿Y cómo dolería esa explosión? No es solo una idea de horror, sino un destello de sudor fino sobre la superficie de la piel, la mentalización para algo que ya ocurrió.